Ay, si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, viviría siempre muy feliz, sin tener que trabajar. Ay, si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, nunca dejaría de cantar. Lairon, lairon, lairon, da. Haría que me construyeran una puerta nueva para el corral. Las gallinas no se me escaparán. Arreglaría la chimenea y taparía las goteras del desván. Y hasta levantaría otro pajar. Si fuera rico no tendría que levantarme al amanecer, oyendo los gruñidos de mi mujer. ¡Au! Por las mañanas en la granja esperaría la hora de comer. Sentado ante una mesa con mantel. Ay, si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, viviría siempre muy feliz, sin tener que trabajar. Hey, si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, nunca dejaría de cantar. Lairo, liro, lairo, liro, lao. Hey!